Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Buscamos la solución a nuestros males en un lugar cómodo llamado consciente. Ahí encontramos las explicaciones que nos interesan. En el consciente nos podemos justificar, razonar y explicar todo lo sucedido. Pero la solución está en el inconsciente, aquel lugar oscuro donde quizá no queremos ir, porque en él se encuentran las auténticas razones que no queremos ver ni escuchar. Una de las propuestas curativas naturales más novedosas e incluso efectivas es la biodescodificación, método que te enseña a escuchar tu cuerpo para recobrar la salud. Los síntomas, afecciones y molestias son principales guías a través de las cuales la terapeuta inicia un proceso curativo profundo y efectivo, cuya intención principal es erradicar la causa más arraigada que genera la enfermedad. La biodescodificación es una nueva aproximación a la salud desde un punto de vista práctico que se interesa sin excepción en todos los síntomas y enfermedades, tanto físicas, por ejemplo, angina, cáncer, esclerosis en placas, diabetes, alergias, como psíquicas, depresión, fobia y obsesiones. Las células de tu cuerpo contienen información que proviene de la herencia y vida de la persona, pero sobre todo de la que sabe, siente y vive. Cada célula está codificada con esa información y ello activa su funcionamiento, lo que provoca que las células y tejidos se comporten de determinada manera según sus estudiosos. La biodescodificación es el proceso que consiste en activar nuevos códigos en las células para que éstas recobren su comportamiento saludable y armónico. Funciona a través del método de programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana transgeneracional o ciclos memorizados. En sí, es una terapia que busca códigos biológicos que hay detrás de todo síntoma y la comprensión emocional que los activa. ¿Por qué nos enfermamos? La biodescodificación dice que nuestras perspectivas personales crean códigos en nuestras células, los cuales hacen que el cuerpo se manifieste, ya sea en salud o enfermedad. Es decir, si tenemos pensamientos o forma de ver limitadas o poco conscientes, la enfermedad se manifestará con mayor viabilidad. Así, de acuerdo con los especialistas, una de las cuestiones que más afecta el comportamiento de las células son las emociones y las reacciones que presentamos ante circunstancias de la vida. Para iniciar un proceso curativo, con la biodescodificación se propone entrar más allá de nuestro consciente y llegar a esa parte oculta e ignorada que influye de forma poderosa en ti. Por ejemplo, tienes un problema de estómago. La primera pregunta es, ¿cuándo apareció el dolor por primera vez? A través de las respuestas que des, el terapeuta se da una idea de qué situación fue la que generó el shock para desatar la enfermedad. La biodescodificación se apoya en la experiencia de investigadores y practicantes como Ann Schutzenberger, Mark Freshet, Hammer y Salomón Celan, quienes han demostrado que las enfermedades no existen como tales, sino que se trata de programas biológicos cargados de sentido. La enfermedad no es estática ni proviene de afuera. Es un proceso que da una respuesta biológica a un conflicto que la mente no ha podido resolver. Puedes tener un shock emocional, pero para el inconsciente eso equivale a un shock biológico. Aprender y adquirir una escucha y una comprensión biológica de los síntomas nos puede conducir de nuevo hacia la salud. Es otra forma, ¿por qué no explorarla? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.